buscado yo el adiós de aquel beso sin final, mi pequeño gran amor, porque el recuerdo me llena de tristeza el corazón. No te permito pensar que mi amor no ha sido fiel, si siempre supe perder para darte la razón, esa razón que algún día tal vez pueda comprender. Porque te quiero, soy esclavo de tu amor, y te alejaste sin tenerme compasión. Si tú no estás, quiero mi pecho desangrar con la ilusión de que un día volverás. Porque te quiero, soy esclavo de tu amor, y te alejaste sin tenerme compasión. Si tú no estás, quiero mi pecho desangrar con la ilusión de que un día volverás. El adiós de aquel beso sin final, mi pequeño gran amor, porque el recuerdo me llena de tristeza el corazón. No te permito pensar que me olvidaré de ti, si siempre estarás en mí, noche y día sin cesar, y aunque pase mucho tiempo, no me podrás olvidar.